Estamos con Jacinto Oraquine, quien es secretario general del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla. Muy buenos días, don Jacinto, y de entradita ya la quiero consultar, ¿no? ¿Cuánto ha colocado de presupuesto el municipio, ¿no?, para atender el tema productivo? Y así llámese ahí, ¿no? Carpas solares, lechería, ahí está, por ejemplo, el tema de producción de productos agrícolas, quinoas, cebadas, entre otras, ¿no? Ahí es un amplio el tema, ¿no?, de tema productivo. Cuéntenos, don Jacinto. Bueno, agradecerte, hermano Lotario, sin antes, buenos días a toda la tercera sección. Bueno, en esta parte, lo que nosotros ya recién estamos en 2 meses y algo más de gestión, recién estamos empezando. Bueno, en tema productivo, lo que se ha podido asignar es alrededor de aproximadamente 200 mil bolivianos para diferentes lugares, lo que estaríamos hablando para toda la tercera sección. Entonces, en eso está contemplado lo que es la ganadería, la agropecuaria, todo eso. Con eso estamos trabajando, hermano. ¿Y qué es lo que piensan hacer con estos 200 mil? Bueno, esto estamos asignando para diferentes comunidades. No es para una sola comunidad. Como le indicaba, esto va a toda la tercera sección. Estamos hablando de los tres cantones: Capital, Achocalla, Villa Concepción y Asunta Quilhuire. Entonces, estamos hablando alrededor de más o menos 30 comunidades. Y yo estoy en una comunidad, ¿no? Y ¿qué voy a esperar que me lleguen con estos 200 mil o parte de eso? Bueno, según el requerimiento de la población, es lo que estamos haciendo la atención. Ahora esperamos, este año ya más o menos a fin de esta gestión, yo creo que nos van a llegar los el techo presupuesto, lo que lo llaman remanentes. Entonces con eso ya lo vamos a poder ir asignando ya, entonces para ir fortaleciendo un poco más. Una de sus propuestas del hermano alcalde ha sido Achocalla, municipio productivo. ¿Qué significa con esto? ¿En qué aspectos más van a fortalecer? Bueno, eso se ha dicho desde un principio productivo, pero eso es lo que nosotros estamos queriendo llegar ya, mejora de la ganadería, tanto en la pecuaria, en la agropecuaria, en todo eso. Entonces estamos hablando también de las hortalizas, todo eso. Entonces lo que la tercera sección siempre se ha caracterizado por la producción de legumbres, hortalizas, todo eso. Entonces en eso, según la necesidad, la población que tiene, lo van a ir apoyando, según las necesidades, pero no siempre van a cubrir a los 100%, como le indico recién. Siempre nosotros vamos a tenemos 5 años para ir trabajando, pero ya lo estamos yendo avanzando en algunas partes. Claro, estos 200 mil son de la gestión 2015. ¿El 2016 será un poquito más o qué tanto están priorizando? Estimamos de que al año vamos a ir un poco, según el, como hace rato le indicaba, de que si nos llega el techo presupuestario, vamos a ir aumentando, pero no lo puedo decirle una cifra exacta. Muy bien, don Jacinto, le mostraba en fotografías, hay un trámite que se hace en el municipio, ¿no? Requisitos para cambio de jurisdicción. ¿A qué se refiere esto, don Jacinto? Bueno, como usted lo verá, desde la creación, la población de Achocalla, la tercera sección, venía desde Songo. Viene desde San Roque, actualmente, que pertenece a la cuarta sección de la ciudad del Alto. Entonces, la mayor parte vienen los hermanos. Y hablamos, un ejemplo, le pongo desde Ojomisto, desde San Roque, de la ciudad del Alto, que sus documentos anteriormente indicaban Achocalla. Entonces, ya algunos recién se están actualizando, entonces ellos piden lo que es el cambio de jurisdicción. Entonces ellos nos solicitan, por decir, el otro día me llega uno de aquí de San Roque, entonces nos pide cambio de jurisdicción. Entonces eso es ellos lo que tienen que hacer, cambio de jurisdicción. Nosotros los certificamos que ya el lugar pertenece a la ciudad de la Alta, a la cuarta sección. A eso se refiere cambio de jurisdicción. No espero que la población que no entienda de que uno, digamos, uno de la capital o de Villa Concepción, que quería irse al Alto con un cambio de jurisdicción, no es así, hermano. Entonces técnicamente lo que se ha visto es de la ciudad del Alto, los que están en la cuarta sección necesariamente requieren lo que es cambio de jurisdicción. Entonces, como conforme el Consejo de la Judicatura pertenece a derechos reales al Alto, entonces ellos necesitan, entonces se los damos certificación, hermano. Quiere decir que Achocalla era desde el distrito 7 del Alto, distrito 11, 12 que quedan a Comisto, incluso, ¿no? 13 del Alto, todo el Alto era Achocalla. Había sido Achocalla. ¿Y cómo lo han perdido? Bueno, esto ya con las anteriores gestiones, ya la creación de la cuarta sección ha ido avanzando. conforme a lo que actualmente se ve, algunas zonas siempre están buscando de pertenecer ya sea a la Ciudad del Alto o a la Ciudad de La Paz. Uh-huh. Justamente lo que estamos llevando, sosteniendo las reuniones conforme con los límites. Por si el día de mañana tenemos ya ir viendo los puntos de los límites para ir avanzando, cómo se va a ir zanjando todo esto. Uh-huh. Claro. Y hay bastantes vecinos que de esos lados que están saneando de sus terrenos con este trámite. No tan harto que digamos, pero uno que otro siempre. Como le indico, hay gente, hermanos o hermanas que ya son mayores, que lo han dejado sus terrenos. Bueno, están, algunos están con las con los folios, como antes había, con los libros, ya libro número tanto, fojas tanto. Entonces, sobre eso venía, que usted conoce, hermano aleatorio, anteriormente era pues con la tarjeta de propiedad, ahora ya es la matrícula. Entonces con eso están actualizando. Entonces, a eso es lo que se refiere, su hermano. Pero hay que aclarar que no es para vecinos de la capital Achocalla, Villa Concepción o Asunta Quilviri, no, para esos vecinos, ni mucho menos para los distintos cambios de jurisdicción. Absolutamente no, nosotros no podemos hacerlo eso, hermano. Entonces, es lo que nos pide. Entonces, como ustedes verán en la ventanilla, tenemos diferentes atenciones. Entonces, es para que la gente, la población, para que pueda informarse. Para eso lo damos, hermano. Este es el puente Cruz Javira, don Jacinto, ¿no? Que está éxito muy cerquita, ¿no? Sí. Una obra que data desde el año 2007, pasó Telmo Félix Mamani Alba. Ya estamos en los dos meses del el alcalde también, Damaso Teodoro Ninaja. ¿Cuándo se hará la construcción o qué falta para construir, completar ese puente? Bueno, este viene desde la gestión anterior. Estaríamos hablando del hermano René Pérez, que ha sido ubicado, ha sido realizado esta obra, pero veo que en transcurso de eso, con lo que era el otro, el hermano exalcalde Max Carlos Torres, entre esos un poco ha habido las falencias del contrato. Entonces, de esa manera, esta obra ha sido intervenido mediante un proceso judicial, de esa manera no ha sido terminado. En lo cual también yo he sido parte de esto. Yo 2 años he sido como secretario general de la misma comunidad de actualmente que radicamos. Entonces, año pasado se ha presupuestado, se ha presupuestado para que se pueda concluir. Pero como usted verá, hermano, los concejales de anterior gestión casi poco o nada no daban curso, hermano. Entonces, de esa manera, yo mismo actualmente desconozco. Lo que se ha presupuestado no se ha podido ejecutar, no se ha podido terminar. Entonces, lo estamos viendo, a ver, estamos trabajando también, tanto en la serie jurídica, para hacer los análisis correspondientes para lo posterior. A ver, veremos cómo lo subsanamos este tema de este puente. Claro, es un trabajo importante, que puede ser una vía importante para la población. Muy bien, don Jacinto, ¿no? Siempre agradeciendo su predisposición de tiempito. Algo más que desea agregar, tal vez, yo sé que están haciendo muchas actividades en el municipio, ¿no? Y yo quisiera también que nos diga algo que están realizando, don Jacinto. Bueno, agradezco, hermano Latorio. Bueno, estamos trabajando ya, como le indico, son 2 meses y medio que estamos trabajando. Agradecer siempre a toda la población que nos vienen a visitar, diferentes necesidades que han sido atendidas. Por otro lado, también quisiera aprovechar, hermano Latorio, a hacer la invitación. El día miércoles 19 se está haciendo la inauguración del monumento Túpac Katari y Bartolina Sisa, que estamos implantando aquí en el en Distrito 9, en el sector Huaraca, Pacheta. Entonces estamos inaugurando estos 2 monumentos importantes de Túpac Katari y Bartolina Sisa. Entonces estará también, estoy invitando a toda la tercera sección, a la población, para que puedan asistir a esta inauguración. Estará el hermano viceministro, el hermano Félix Cárdenas y otras autoridades para hacer la entrega de esta obra importante, una réplica de los grandes héroes que tenemos, héroes aymaras. Entonces a eso lo estamos invitando también, hermano, para que puedan asistir. ¿Viceministro de Descolonización? Sí, el hermano Félix Cárdenas. Ahí está, muy bien. ¿Dónde va a estar emplazado eso? En la rotonda hay una obra que ha dejado pendiente la ABC, en la doble vía, en la rotonda del Distrito 9. ¿Ahí va a ser o en el sector de de la Apacheta, ¿no? Donde se hacen las loactas? Estamos en el sector Apacheta, en el Huaraco, ahí siempre justamente está ubicado. Ya la estructura ya lo tenemos terminado. Entonces, con eso yo creo que ya lo vamos a ir terminando. Entonces, también estamos haciendo a la cabeza, también nos están ayudando los hermanos Amautas, por si estamos hablando del hermano Víctor Machado. Machaca, que él es presidente de CAIT, en coordinación con ellos, entonces recordando una fecha importante, nos decían. Entonces, según eso, lo que estamos haciendo es este miércoles la entrega de esta obra. Uh-huh. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Van a colocar la estatua así o ya está preparado un enlosetado, una rotonda con su jardinera, con su pedestal, y ahí la van a colocar? ¿Y ya está ya colocado? ¿Ese día nomás van a empezar a colocar? La estructura ya está terminado ya. La base, la estructura ya está terminada para que se pueda, en otras palabras, ya lo vamos a montar el monumento. Ya el día de mañana estamos realizando el trabajo. Bien. Mañana se implanta los monumentos y el día miércoles se hace la inauguración y la entrega por parte del viceministro. ¿De cuánto altura es la estatua? La estatua más o menos mide alrededor de 350 metros por 250, debe ser, es grande. Entonces están los dos, están unidos, las dos, tanto Bartolina Sisa como Túpac Katari están unidos de espalda. ¿Qué significa colocar una estatua de Túpac Katari y Bartolina Sisa ahí? ¿Qué significado tiene para el municipio? Bueno, esta parte lo que nos han proporcionado es del Viceministerio de Descolonización, ya desde el gobierno viene, entonces ya siempre llevando la memoria, tanto de Túpac Katari y Bartolina Sisa. Entonces yo creo que posterior, no sé, algo más creo que van a seguir complementando, hermano. Claro, ese es por ejemplo un lugar muy turístico, ¿no? Justamente en esta época de agosto, ¿no? Yo pasaba por el lugar y no he visto yo una calle enlosetada o por lo menos alguna jardinera por el lugar. Tantos vecinos, vecinas incluso desde el interior del país vienen, algunos turistas incluso vienen para dejar una huacht ahí, ¿no? Y es siendo un territorio del municipio de Achocalla, no hay prioridad, o yo me equivoco, don Jacinto, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, recién en esta parte estamos avanzando con lo que es la aprobación de las planimetrías. Algunas de las urbanizaciones no están aprobadas, entonces ya cuando todos que estén aprobados ya necesariamente vamos a ir avanzando. Ahora este lugar es un lugar ritual, ya entonces como es conocido Huaraca Pacheta, entonces en ese lugar lo que también lleva lo que es el escudo andino en la estructura actualmente que ya está terminando, lleva el escudo andino. También como la base también tenemos ya los hermanos Mautas han indicado para que se puedan hacer los actos rituales, específicamente para eso se ha hecho estos monumentos. ¿Otras tareas más que están haciendo? Bueno, tenemos varias tareas, ya también habíamos avanzado con lo que es la reformulado, estamos ya yendo con el segundo reformulado por parte de nuestra gestión, entonces quizás algunos de los hermanos nos faltan, entonces esos van completando, pero eso ya vamos a ir yendo lo que es con el tercer reformulado. Muy bien, ¿algo más que deseas agregar, hermano Jacinto? Bueno, agradecerle, hermano, por la entrevista, siempre pedirte, hermano, de que esto que no sea la primera ni la última, seguiremos conversando para ir informando a toda la tercera sección de la población, hermano. Muy bien.